Bolo 6. Normas de la circulación de los vehículos. Prohibición para circular. Se prohíbe la circulación de los vehículos que no se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. La policía de tránsito retirará de la circulación a todo vehículo que no reúna las condiciones necesarias de seguridad y procederá al decomiso de las placas, las que serán devueltas una vez que se compruebe que el vehículo ha sido convenientemente reparado. Circulación por el lado derecho. Los vehículos, sea dentro o fuera del radio urbano y en general por todas las vías públicas, circularán obligatoriamente por el lado derecho. Reglas para el adelantamiento. El adelantamiento de un vehículo a otro, estacionado o en movimiento, se realizará por el lado izquierdo retomando inmediatamente el costado derecho de la vía. Para efectuar esta maniobra el conductor observará las siguientes reglas. Comprobará previamente si no se aproxima otro vehículo por detrás o en sentido contrario. Observará si dispone de espacio y visibilidad suficiente. Anunciará la maniobra, tanto a los vehículos que le preceden como a los que le anteceden, con el brazo izquierdo extendido horizontalmente hacia afuera o mediante el sistema de cambio de luces y guiñadores. Prohibición de adelantamiento. Se prohíbe terminantemente el adelantamiento de un vehículo a otro, en las curvas, bocacalles, cruce de vías, pasos a nivel y con carácter general en los lugares donde el conductor no tenga libre visibilidad y espacio suficiente para efectuar la maniobra con seguridad. Tampoco podrá efectuarse el adelantamiento en los lugares prohibidos por la autoridad mediante a la respectiva señalización. Permisión de adelantamiento. El conductor cuyo vehículo va a ser adelantado, al percibir la señal óptica o acústica del conductor que desea adelantarse, tiene la obligación de disminuir la velocidad y responder a la señal sacando el brazo izquierdo y moviéndolo de atrás para adelante y mediante el guiñador derecho. Circulación en caravana. Cuando en los caminos o carreteras circulen dos o más vehículos en el mismo sentido o en caravana, deberá mantener suficiente distancia entre ellos para que cualquier vehículo que quiera adelantarlos pueda hacerlo sin peligro. En la circulación en columna, el conductor del carro que va adelante tiene la obligación de dar aviso del número de vehículos que viene por detrás. Señales de circulación. Todo conductor para avanzar de frente, girar a la derecha o izquierda, disminuir la velocidad o detenerse, realizará oportunamente la respectiva señal en la siguiente forma. Durante el día, para avanzar hacia adelante se colocará la mano de frente al parabrisas. Para girar a la derecha, el brazo izquierdo hacia afuera doblando en ángulo recto. Para girar a la izquierda, el brazo izquierdo extendido hacia afuera. Para disminuir la velocidad o detener el vehículo, el brazo izquierdo extendido hacia afuera en forma perpendicular al piso y la palma de la mano dirigida hacia atrás. Durante la noche, se harán las mismas señales en la siguiente forma. Para la señal indicada en el inciso efectuando el cambio de luces. Para las señales a las que se refieren los incisos C y D, utilizando el sistema de guiñadores. Reglas para girar. Para girar a la derecha o izquierda, el conductor colocará su vehículo con la debida anticipación en el carril del lado hacia donde desea girar. El conductor que no haya cumplido estas reglas a tiempo ya no podrá efectuar la maniobra en plena bocacalle. Maniobras prohibidas. Se prohíbe efectuar virajes en U para continuar en sentido contrario en los siguientes casos: en las intersecciones de calles y caminos, en los pasos para peatones a menos de 200 metros de las curvas, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos y túneles, en los lugares que la señalización lo prohíba, en las calles y avenidas, debiéndose darse vuelta íntegra a la manzana. Prohibición de retroceso. Es prohibido retroceder en las vías urbanas salvo el caso de estacionamiento o cuando la autoridad lo disponga o autorice. En los caminos rurales solamente podrá efectuarse esta maniobra en casos absolutamente necesarios y con las máximas precauciones. Preferencia al vehículo de subida. En las pendientes, los vehículos de subida tienen preferencia de paso con relación a los de bajada, estando obligados estos últimos a retroceder en casos necesarios. Cruce de vehículos. Cuando dos o más vehículos se encuentren circulando en direcciones opuestas, cada conductor desviará su vehículo a la derecha, de modo que quede suficiente espacio para que se efectúe el cruce sin peligro. Cruce e intersecciones. Antes de cruce en intersecciones, Los conductores disminuirán la velocidad de sus vehículos y en caso necesario los detendrán, dejando libre la franja de seguridad para el paso de peatones. Art. 57 RCNT, siendo prohibido el detenerse, estacionarse o parar sobre estas franjas. Uso de luces y la bocina. Los vehículos tendrán luces de estacionamiento blancas o amarillas en la parte delantera y rojas en la parte trasera. Las luces podrán ser altas o bajas y se utilizarán de la siguiente manera: altas en las carreteras, debiendo bajar las luces a 100 metros de distancia del vehículo que viene en dirección contraria a objeto de evitar encandilarlo dentro del radio urbano. Se circulará con las luces bajas. Está prohibido el uso de la bocina durante las horas de la noche dentro del radio urbano de las ciudades. Durante el día únicamente se la utilizará en casos de fuerzas mayor y cuando el conductor no tenga otro recurso para evitar un accidente. De ninguna manera se utilizará la bocina para llamar la atención de peatones o pasajeros. Distancia entre vehículos. El conductor de un vehículo deberá mantener, con respecto al vehículo que lo antecede, una distancia razonable y prudente que le permita maniobrar y barra o detener su carro ante cualquier emergencia del vehículo que va por delante. Para determinar la distancia razonable deberá considerarse la velocidad autorizada, el estado de tiempo, el tipo de vía, las condiciones de la calzada y la intensidad del tráfico vehicular. Como mínimo, la distancia de seguridad deberá ser igual al espacio que pueda recorrer el vehículo durante el tiempo que transcurra desde la percepción del peligro, la reacción y frenada, hasta la detención del vehículo. Art. 75 RCNT, medios de auxilio. Todo vehículo de cuatro o más ruedas, sea de servicio oficial, diplomático, público o particular, para efectuar viajes, estará obligatoriamente equipado de los siguientes medios de auxilio: botiquín, que contenga elementos de primeros auxilios como ser agua oxigenada, mercurio cromo, algodón, vendas, gasas, anticoagulantes, analgésicos, alcohol y otros. Herramientas, las indispensables para solucionar los desperfectos más frecuentes de los vehículos. Señales de peligro, para avisar a los demás conductores de un estacionamiento forzoso en la carretera, consiste en un par de faroles de luz roja o triángulos de peligro de material reflectantes de color rojo, cuñas metálicas o de madera para asegurar el vehículo en caso de estacionamiento. Rueda de auxilio. Las ruedas de auxilio es importante de llevar en cada viaje. Extintor. El extintor se debe portar en cada viaje para sofocar el fuego en caso de incendio.